Esa guitarra que está sonando allí no es una guitarra que está poniendo el operador. Es una guitarra que está dentro del estudio y que ya está acompañándonos a nosotros en este programa. Ahora tiene que dejar de tocar la guitarra, pero después le vamos a pedir que toque la guitarra. Así que, ¿cómo le va, Diego Mesone? Pero muy buenos días, Ángel. Ángeles, muy bien ustedes. Muy bien, nosotros muy contentos de recibirte acá. Le decimos a los oyentes que te escucharon el otro día a través de los micrófonos de la radio, el primero de mayo, cuando escuchamos a los cantores que estaban acá en la explanada de la Intendencia, apareció uno y dije, mirá, no lo conocíamos, a Diego Mesones. Y acá está, tenía que venir por la radio. Y aquí estoy, bueno, muy, muy agradecido por la invitación, el primero de mayo. La verdad que muy contento. De cantar en la calle, cantar que no es en el teatro, no es con el audio perfecto, no es con muchas cosas que pueden encontrarse en un teatro, ¿no? Pero de eso se trata el arte. El arte se trata de eso. Y sí. Se canta en los bondis, se canta en la calle, claro. Se canta. Es como se inicia la carrera artística. Y después no hay que abandonarla, ¿no? Porque a algunos después se le suben los humos y no. No. Hay que volver. Las raíces hay que tenerlas bien puestas. Sí. ¿De dónde sos vos? Yo soy de 33, de ciudad. Ciudad de 33, olimareño. Ahí está. ¿Y hace mucho que estás viviendo acá en Montevideo? Hace 10 años que estoy aquí. Ajá. Me vine por necesidad del pago y muy arraigado con el pago de uno, ¿no? Y sí. Pero de a poquito fuimos echando raíces aquí en Montevideo y ahí la vamos llevando. Claro. ¿Sí? Y el pago no se olvida. Nair, que es una oyente que hace muchísimos años que está acá, si está escuchando va a saludar, porque ya viene uno de 33 y devuelve todo el 33 al cuerpo, ¿no? El Olimar corre en el corazón. El Olimar. Estuviste hace poco ahí, ¿no? Estuve en el festival, sí. Estuve en el concurso nacional ahí. ¿Y cómo fue eso? Estuvo precioso, estuvo hermoso ahí. Canté en el escenario Rubito Aldave. Mirá. Y bien. Estuvimos buenísimo ahí cantando... las canciones de Sabarero, canciones del cancionero popular de Rubén Lena. Claro. ¿Era la primera vez que ibas al festival? No, ya he cantado en otras oportunidades ahí en el Rubito Aldave. Bueno. También salí en la murga de 33, Tirate que hay a Nenita, sí, en el 2010. No me digas. Sí, canté en el concurso de San Carlos. Fuimos a concursar a San Carlos, entramos séptimo con la murga, de 14 murgas, nos ganó la clave ese año. Mirá, la clave de San Carlos, ¿no? La clave de San Carlos. Seguro. Y de a poquito vamos se va abriendo el camino de la música. ¿Cuándo arrancaste, Diego, en esto? ¿Ya de chico? En realidad, guitarra inicié con 6 años. Ajá. Mirá, mi viejo tenía una guitarra, una Pierini, que la tenemos todavía en casa porque esa fue el inicio de mi carrera musical. Claro. Y con 6 años le digo a mi viejo, papá, digo, me prestá la guitarra, quiero sacar a mi pago de los olimareños. Me dice, me vas a romper la guitarra. Y claro, con 6 años. ¿Con 6 años quería sacar la guitarra? ¿Qué vas a hacer con la guitarra? Con 6 años dice, me vas a romper la guitarra. Digo, no te la voy a romper. Digo, hasta que no saque a mi pago, digo, no vuelvo a la cocina. Me fui al cuarto y me encerré con la Pierini y la saqué. Qué maravilla. Y ahí se empezaron a abrir caminos en la música y escuchaba una melodía y la sacaba. ¿Y con qué te identificabas a esa edad, con 6 años? Y me identificaba con el folclore, con el canto popular. Siempre me identificaba, la radio. Y me identificaba con los olimareños mucho porque mis viejos nos llevaban a los festivales, me acuerdo. Claro. Nosotros éramos niños y un niño se duerme, ¿no? Se aburre, se duerme. Seguro. Y mis viejos iban a ver los olimareños y nos llevaban. Y nos llevaban dos mantitas, una para mí y una para mi hermano, somos dos hermanos. Y nos tendían la manta cuando nos daba sueño, sí. Nos acostábamos. Pero yo no sé si dormía porque en ese momento las canciones, cuando empezaba a cantar el Pepe y el Braulio, parecía que me retumbaban en el alma las canciones. Claro, durmiendo. Claro. Y no sé, yo pienso que de ahí salió, nace. Sí. ¿Te marcó? Sí. Me marcó. Sí. ¿Vos cuántos años tenés? 35. 35 años, ahí está. Y desde los 6 tocando la guitarra. Desde los 6 tocando la guitarra. ¿Y después estudiaste? ¿Cómo fue? Y después, cuando llegué aquí a Montevideo, tuve el gusto de ir a la casa de unos amigos a comer, que me invitaron a comer un asado, y un amigo y el amigo mío tenía 3 guitarras colgadas, y le pregunto, Gustavo, vos tocás la guitarra, me dice, vos sabés que nunca pude aprender, dice, vos tocás, digo, sí, digo, de oído, digo, y me presta la viola y le hago un par de temas en la viola, y dice, vos, pero qué bien que tocás la guitarra, dice, ¿no querés ir a estudiar con Eduardo Larbanón? Y le digo, cuando me dijo Eduardo Larvanoa, digo, qué maestro. Digo, sí, pasame el contacto que voy a ir con él. Y ahí empecé a estudiar con Eduardo, lo conocí, un crack como maestro, como persona, tremendo músico, tremendo historiador, porque mucha cultura, muchos años de carrera, mucha trayectoria, mucha acumulación, grabó ha grabado con muchos artistas buenos como León Gieco, que la grabó. Sí. Tremendo músico el dúo. Seguro que sí. Y ahora estás estudiando canto también. Y ahora estoy estudiando canto con Paula Maslía, con la hija de Leo Maslía, que también una familia musical tremenda, ¿no? Leo Maslía en el piano y ella con música como profesora. Uh-huh. Excelente profesora y excelente persona también. Pesado las dos puntas, ¿no? Las dos puntas pesadas. El de la guitarra y la del canto. Pesado la guitarra los dos. ¿Y dónde has estado cantando? O sea, ¿tenés chance, tenés presentaciones seguido? ¿Cómo es? La última vez que canté ahora fue en el Rubito Aldave, en el festival, fue la chance que tuve, en el concurso nacional. Y ahora, por último, acá el primero de mayo, la invitación de ustedes, que estoy re agradecido. Y ahora, venir aquí a la radio, más agradecido todavía. Qué bueno, qué bueno. No, conversábamos fuera de micrófono, ¿no? De lo necesario que es que se mantenga nuestro canto. Nuestro canto popular, nuestro canto auténtico, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque hoy en día ya como hay pocas personas haciendo folclore y el folclore mismo, el buen folclore, ¿no? Que ha dejado la trayectoria en Uruguay, como los olimareños, el dúo Larvanoa Carrero, los Sucará. Sí, sí. Se está perdiendo el canto popular y le están dando mucha difusión a otros tipos de géneros que no... Estamos invadidos de música. Claro. Y el género folclore está quedando como quedando. El mundo entero, ¿no? Invadido. Sí, sí, porque vos escuchás lo mismo que escuchás acá, lo puedes escuchar en cualquier parte del mundo. Pero hay que pelearla, ¿no? Hay que pelearla para seguir subsistiendo. Pero a la gente le gusta escuchar a ustedes así, cantando, haciendo folclore, cantando. Lo que pasa es que tiene... Claro, lo que hablamos recién, hay tanta difusión de otro tipo de música que a veces le cuesta, pero cuando escucha la gente lo disfruta, se siente cómodo, ¿no? Jorge Monetti, que es con el que conseguimos el teléfono para invitarlo a Diego aquí a la radio, nos dice, ¿cómo me ganaron de mano? Lo íbamos a sacar al aire también nosotros, y se ríe, dice, manda un abrazo grande. Jorge Monetti, lo invítenlo igual para el sábado, para cualquier sábado de mañana acá. Buenísimo, ya voy a agradecer. Vos agradecido y la audiencia también. Bueno, Bueno, ¿y cómo llegaste a cantar al acto del primero de mayo? El acto del primero de mayo, va un compañero de trabajo, el Seba, me dice, vos sabés que mi cuñado, dice, le interesa, dice, a ver si podés ir a cantar, dice, el primero de mayo ahí, a 18 de julio. Le digo, sí, Seba, claro que sí. Digo, yo me estoy iniciando como músico, digo, y me sirve para ir fogueándome y agarrando escenario. Y claro. Y cantar en frente al público, que es lo que me hace falta para ir perdiendo la timidez un poco. Hay que cantar frente al público, sí, señor. Y bueno, dice, yo le paso tu número, dice, y vos hablas con él, dale, buenísimo, digo, muchas gracias, Eva. Y así fue, le pasó el contacto mío al cuñado, el cuñado en la tardecita me llama, Jorge. Mira. Me llama y me dice si puedo venir a cantar, y sí, con todo gusto. Qué bien, qué bien. Bueno, nosotros podemos escuchar una en vivo. Ya cuando Blanquita lo llamaba, decirle que traiga la guitarra, que se pueda. Acá hacemos siempre eso, cuando traemos cantores, cuando invitamos cantores, y no solo con guitarra, con instrumentos varios ha habido acá en el estudio. Así que está bueno hacer eso acá en la radio. Y bueno, escuchamos una canción, si te parece. Bueno, voy a cantar La Muerte, entonces, la del Sabalero. ¡Pah! La del Sabalero, la que el otro día escuchamos. Ahora la vamos a escuchar bien, que el otro día teníamos ruido, ¿no? Esta vez no. Bueno. Me enrosco en tu zanca fuerte y en tus ternuras, mi negra. Me gusta vivir la vida entregándome a la suerte, pa' no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte. Mm-hmm. Será porque tengo el cuerpo llenito de madrugadas. ¿Qué busco? Una muerte viva. Jamás una muerte mansa. ¿O será? ¿Será que nos eligen estos barullos del alma? Atrás de la enamorada anda el que está enamorando. Detrás de mi vida negra corren los que van matando. Con chorros de mariposas enamoramos la vida. Y entre sábanas caliente, promesas y despedidas. Y bajo cada retazo anda la muerte escondida. Angelito de bosteco, ventanita de un verano, me enseñaste la tristeza. Cuando soltaste mi mano, quedarás con los mariachi, cantarás en las trompetas. Y yo me marcho solito, llorando porque me cuesta. La muerte no tiene manos, la vida se las quitó, pero le dejó la boca y le dice: ven, mi amor. Muerte que anda en mi amargura como si se lo pidiera. Déjeme un ratito solo para arreglarme con mis penas. Le juro que si se ensaña muerte con mi corazón, el día que me caliente, entro a perseguirla yo. ¿Con quién se moja la muerte? Que nunca chupa conmigo. Y amigos de buena vida, no le importa ni un comino. ¿A dónde se va la muerte? ¿Qué pasó en puntas de pie? No me interesa, compadre, ya lo sabremos después. La muerte andaba rondando, quién sabe dónde andará. No me dejes alegría, no te vayas, vida mía, que esta puta vieja y fría nos tumba sin avisar. Muy bueno. Muchísimas muy bueno, gracias. Muy bueno. Muy bueno. Primera vez que escucho esta canción cantada en vivo. ¿Primera vez, en serio? Sí, ya, muy buena, la he verdad. He escuchado grabada, pero en vivo nunca. ¿Y hace mucho la estás haciendo? Sí, la vengo practicando el tema del intérprete, porque está Sabalero, esta canción es un intérprete, el fraseo que tenía Sabalero para decir la letra. Es claro, como que la va diciendo, más que cantado, ¿no? Lo que pasa es que esta canción, él dijo por qué la había hecho, ya antes de fallecer, la dijo unos meses antes. Y se la hizo a una hija que perdió en México. Entonces, es una canción muy sentida, ¿no? Sí. ¿Vos cantás canciones de él? Sí, canto, sí, me gusta. Muchas canciones de él. Me gusta mucho Sabalero, sí. Por el tema de... Porque era un tremendo músico, tremendo intérprete. Sí, esta de intérprete me parece que tiene que un trabajo. Es impresionante, tiene mucho trabajo, lleva mucho trabajo. Sí, desde respiración. Respiración y todo, concentración, sí. La manera de decir los fraseos. Claro. Es una canción que no es sencilla, ¿no? No es sencilla. Meterse en chaleco de un cebara, como se dice. Sí, bueno, pero te metiste, sí. Por ese desafío lindo que te gusta, que la querés hacer, la practicás y la haces. Mira. Y también tiene eso, ¿no?, de lo que decía, de la letra, que a veces interpretar también, ¿no? Letras importantes. Es que yo creo que la mayor parte de esto, el intérprete es más fundamental a veces que el canto, yo creo. Porque el canto y la afinación, sí. Pero lo que transmitís, ¿no? Pero lo que transmitís al porque plan. El otro es mucha técnica, pero esta parte no. Porque vos podés tener enfrente un buen cantante que las cuelga las notas allá arriba con la técnica, pero de repente capaz que no te llega. Entonces capaz que lo escuchás tres canciones y te va. Seguro. Pero si vos tenés un buen intérprete, yo creo que a la gente le llega. Bueno, acá te saluda Nair. que vive en la costa de Canelones, un saludo para Diego, dice que lo vio el primero de mayo y le dijo que lo saludaba una olimareña. Sí, es cierto. Gracias por estar, dice Nair. Bueno, muchas gracias, y un gusto haberla conocido ahí. Bueno, acá este otro, atenti, Néstor de La Paz. Buen día, compas. Si tiene el número, que lo pase. Queremos hacer algo en La Paz y ya está invitado, dice, con todo el signo bueno, de... Bueno, muchísimas gracias. Mi número es 098-218-817, Diego. Muy bien. Cualquier cosa, Néstor, si no pudiste apuntar, te lo pasamos. Y acá manda un mensaje en audio... Cecilia, escuchamos. Hola, compañeros, qué lindo que la radio le haga una entrevista a este muchacho tan valioso. Si logró el primero de mayo vencer el pánico escénico que decía que tenía y el frío que había que endurecía, entumecía las manos, tocando la guitarra como la tocó, cantando con esa fuerza y esos temas preciosos, la verdad, va para adelante. Escuchando atenta la entrevista, qué lindo, gracias. Pero muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien, Cecilia, sí, también. Maite desde Buenos Aires dice, bravo por ese cantante, así, también admirada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y Raúl dice, pone aplausos y después dice, la muerte no mata, porque la vida mata, la muerte y la mariposa renacerán su trascender como la verdad y la justicia. Presente siempre, muy lindo. Saludo y muy buen programa, desea Raúl. Bueno, Ana María de Colón también. Qué voz, qué compromiso de ese joven cantante, un lujo. Bueno, muchas gracias. Dice Ana María desde Colón. Un saludo. Bueno, te están saludando de varios lados y ya una invitación salió, la de La Paz. La Paz, que es cuna de cantores. Qué buenísimo. También. Excelente. Muy bueno, ¿no? Y muy agradecido con ustedes por esta invitación. Bueno, pero. Sí, sí, pero acá la radio, las radios son para eso. ¿Te acuerdas que antes las radios tenían fonoplateas? Sí, tenían fonoplateas, cierto, sí, en donde venía Pablo Estramín, venían... Montones todos de los artistas músicos pasaron, sí. A lo largo de Raúl décadas. Raúl Castro, claro. Sí, nosotros sí. Tenemos una fonoplatea todavía, que la hemos usado bastante y que todavía puede rendir, así que puede haber más canto. Pero bueno, ¿de qué otros cantás canciones? Y canto del dúo de Eduardo Larvanoa, canto. Muy bien. Martín Aranda. Ah, mirá. Bueno, podemos hacer, nos da el tiempo para una despedida. Bueno, con una canción más. Nos despedimos con esa, que es flor de canción también, preciosa canción. Y después ya quedamos arreglados, que quedamos a las órdenes. Si hay alguna presentación o algo, sí, con gusto, nos avisas. Con todo gusto. Y el teléfono lo repetimos, 098-218-817. Sí. Está. 098-218-817. Dice Lidia Salomón, gracias, bello, dice. Llegué tarde al acto y me perdí a los cantantes. Saludo y felicito al invitado. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos entonces con una canción más. Con ella nos vamos a ir a la pausa después. Gracias por haber venido. No, y gracias, gracias por cantar acá en vivo. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad, totalmente agradecido. Señores, me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canario, nací en un rancho, quincha de escamas, barro y terrón. Fuimos cinco hijos en poca tierra, y pa' tanto brazo no había lugar. Nos desparramamos como semilla, y algunos caímos en la ciudad. Anduve rodando por un trabajo, nadie precisaba de mi habilidad. De llevar los bueyes cortando melga, ni de mi yeito pa' la alhambra. Por las tardecitas cuando amargueo, a esa hora triste que sangra el sol, me asaltan ganas de armar el bolso y perderme al tranco en el obrador. Paso las semanas orejeando un franco, los gurises lejos en el solar, y yo aquí galgueando entre los andamios de estos camoatices de la ciudad. Si hay gente vaquiana entre los terrones, deshojando ovejas o echando el pial, pa' que tanto campo vacío y solo, y tanto solo junto aquí en la ciudad.